Claudio Juncos, asaltaron una heladería en Valle Santa Isabel. En otro episodio de la inseguridad ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Córdoba, un delincuente armado ingresó a una heladería de Valle Santa Isabel, segunda sección, y tras amenazar a la encargada del local, sustrajo una suma de dinero no precisada, según informó la policía.